la herida que llevo por dentro. Me está lastimando en lo más profundo. Se me fue la risa y quise ser fuerte. Pero que va, yo soy carne al final. Pero que va, yo soy carne al final. Prometí quedarme callado, pero ya no aguanto tanto silencio. Déjame que llore ante tu presencia, porque a quién más yo le voy a llorar. A nadie más yo le voy a rogar. Por ahí están difamando mi honor por todas partes. Los que ayer fueron de mi admiración hoy me traicionan. Defiéndeme, que yo no soy capaz para enfrentarme. Si en mi humildad yo les pedí perdón y no perdonan. Estoy aquí para justificarme, porque muchos errores he tenido. Yo solo busco donde refugiarme. Sé muy bien que yo cuento contigo. Vuelvas lo malo y dáselo al tiempo que se lo lleve, y tráeme los años que nunca vuelven. De lo imposible tráelos para mí, de lo imposible tráelos para mí. Hoy tengo el alma destrozada, pero sé que pronto, si tú me ayudas, me voy a reír de estas amarguras. Cuando esto pase yo seré feliz, aunque ahora llore yo seré feliz. Yo sé que tú que sufriste el dolor y las traiciones, comprenderás lo que es este dolor que estoy sintiendo. Solo te pido perdonar y sin rencor, que sea capaz de devolverle en bien los sufrimientos. Tú estás conmigo en todos los momentos, que me ayuda en los grandes problemas. Por eso no voy a salir corriendo,